Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Comentario al Evangelio por Fray Francisco. Vivimos malos tiempos para la universalidad. La crisis ha cerrado parte de nuestras puertas. Nos ha hecho mirar con recelo a los que no son de aquí. Las palabras de Isaías no son solo una denuncia, sino también una exigencia. La justicia es la medida de nuestra propia vida y la medida de nuestras relaciones sociales. Pero una justicia justa, que dé a todos lo que necesitan. A veces invertimos el sentido de la justicia para hacer pasar como justo lo que a nosotros nos favorece. Para cada pueblo la justicia es ser como ellos. Pero para nosotros, nuestra indignación debería surgir por no usar los mismos parámetros para analizar a todos los pueblos. Nuestras mejoras sociales no son un invento exclusivo de nuestro mundo occidental, sino que deberían ser un reto para todos los pueblos. ¿Quién duda que todos los seres humanos necesitan agua, pan, techo, medicinas, paz, concordia, justicia? Y todas estas cosas no son elementos culturales, sino humanizadores. ¿A quién podemos excluir de esos logros y por qué no los exigimos para todos los demás? ¿Por qué no nos preguntamos la razón por la cual el resto de la humanidad no goza de esos elementos que nos dan vida? ¿Quién se ha preguntado cuánto ganan los que cultivan el algodón, lo hilan, lo tejen, lo cortan y los cosen para nosotros? Sabemos su precio final y buscamos el más barato. Lo usaremos una temporada y lo tiraremos. Jesús piensa en su misión de anunciar el reino de Dios a su pueblo. Pero antes que la misión están los hombres, las mujeres que sufren, que piden porque la necesidad se lo exige y, sobre todo, que buscan con fe la salvación. El rostro de la mujer hizo a Jesús bajar la cabeza para comprender que hasta en las migajas había vida. Comer las migajas que caen de la mesa no es un desprecio ni una minusvaloración de la propia persona. Es la constatación de que siempre sobra, que siempre hay más de lo que necesitamos, que las cosas siempre dan para más y que empeñarse en guardar, en cerrar, va en contra de nuestra propia vida, que se hace más estrecha y más pequeña. Jesús, ante el rostro que sufre, solo puede hacer una cosa: encarnarse, hacerse compasión con la mujer y su dolor, con una madre y su hija. El Evangelio, más que darnos la razón, debe hacernos interrogantes. ¿Cuánto consumimos, mejor dicho, tiramos, sin caer en la cuenta de que muchos no tienen lo necesario? ¿Nuestras montañas de residuos no son una injusticia? ¿Cuánto necesitamos realmente para vivir? ¿Cuánto guardamos para por si acaso? ¿Y si ahorramos, para qué lo hacemos? ¿Nos preguntamos por el precio justo de las cosas? ¿Buscamos lo más barato sin preguntarnos por los derechos de los que lo han fabricado? ¿Cuántas migajas tiramos cada día tirando la vida de los demás al suelo? Solidaridad y justicia son nuestras dos manos. No podemos quedar impasibles ante los ojos de quien no tiene lo necesario para vivir. Ten compasión de nosotros, Jesús, Hijo de David, que no sabemos creer, que no sabemos pedir, que queremos a Dios solo para nosotros, que pedimos justicia y no la vivimos.